Aguardiente celebra su primer centenario lleno de transformaciones y triunfos. 100 años que laten en el corazón de sus habitantes. Aguardiente significa algo muy grande porque aquí están mis tradiciones, aquí están mis ancestros. Y Central significa algo porque era insignia de Aguardiente, el estadio. Para mí vivir en Aguardiente ha sido como algo importantísimo porque ha impactado en mí por el cariño, por la hospitalidad, por las relaciones humanas que existen aquí. Este pueblo de Aguardiente tiene una característica, no la tiene otro pueblo, un pueblo pequeño pero compartido con todo el mundo con la misma ideología, con la misma idiosincrasia. Para mí Aguardiente significa mucho porque es donde nací, me he criado. Para mí Aguardiente significa un paraíso terrenal, el lugar ideal para vivir. Un pueblo que es el orgullo de su gente.